Te mando tu retrato que te vale un mal amor. Y los amores ingratos y olvídalo es lo mejor. Dicen que recuerdo queda de algo que haya sucedido. Si la cosa es pasajera y eso lo borra el olvido. Si algún día la vuelvo a ver, la miro como un amigo. Porque lo que es bueno es, como si no hubiera sido. Porque lo que es bueno es, porque lo que es bueno es.